estás en mi corazón. Del día que llegaste, todo se iluminó. Todo, todo, todo. Agradezco mis sentidos, lo que veo, siento y digo. Cada día más convencido voy de que el amor es el camino. Babilón confunde, quiere convencer al corazón. En tu sabiduría hoy encuentro la sanación. Para poder ver más allá y despertar al corazón que un día no soñó más, que un día no soñó más. La palabra comunicar es cada día mi tarea y así agradecido.